¡Hoy aquí está en México! Ahorita les voy a cantar una canción del nuevo disco Amor Prohibido. Y queremos dar gracias a todos ustedes por hacer esta noche posible, porque sin ustedes nosotros no somos nada. Muchas gracias. Lo que mi corazón está matando. Y tus desaires son como puñales que estás clavando. Y ya no sé qué hacer para recobrar tu amor y que me quieras de nuevo. Así hasta ti. Digo aquí, si me dices que allá, y si yo digo sí, me dices que te amas, y si quiero saber, tú te quieres quedar, no sé por qué razón, tú no me quieres ya, y digo que te amo, y ya no contestas, yo merezco beso, y si me sacas vueltas, no te imaginas cuánto me duele quererte tanto, si tú ya no me quieres, que suena grito. Lo que a mi corazón está matando. Y tus desaires son como puñales que me están clavando. Y ya no sé qué hacer, ya no sé qué hacer para recobrar tu amor. Te digo aquí y me dices que ya, y si ya digo aquí, me dices que está mal, y si quiero salir, tú te quieres quedar,